Bueno, el partido de ayer fue una buena experiencia en el sentido de que fue la primera vez que pudimos jugar con mi equipo. Algunos de nosotros hemos jugado nuestro primer partido juntos y esa fue una parte positiva. Obviamente estamos tratando de encontrar nuestra identidad y seguir los pasos que Sergio nos está marcando. Pero bueno, hay que ser positivo, que esto es el comienzo recién, fue el primer partido, hay muchas cosas por cambiar, muchos detalles que ajustar, pero bueno, Nigeria nos planteó un sistema diferente al que estábamos esperando, pero bueno, también pudimos ajustarnos a su juego con el correr de los minutos. Creemos que nuestra parte defensiva no fue lo que esperábamos, tal vez esperábamos un poco estar mejor defensivamente y no tan bien ofensivamente, pero bueno, pudimos meter 90 puntos en el partido, que es algo positivo, y nada, hay que seguir trabajando para seguir mejorando de día. Y en lo personal, no estuve muy conforme con mi partido, creo que capaz que los nervios jugaron un poco en el medio, tengo que desatarme un poquito más y a sentirme un poco más cómodo, pero bueno, tranquilo que también que es el primer partido y hay varios desafíos por delante también. El partido contra Estados Unidos va a ser una experiencia muy linda, la verdad que tener una oportunidad de jugar contra una de las potencias del mundo no se tiene todos los días, y va a ser igual que Nigeria, no lo tomamos de otra manera, va a ser un partido para seguir encontrándonos como equipo, pero al mismo tiempo pensar los objetivos que tenemos en el camino y seguir aprendiendo con cada partido.